En blanca noche, ¿cómo? El hijo tenaz de tu enemigo. Ajá. El muy verdugo llena distinguido. ¿Qué? Una noche cristal que se haya llegado. ¿Cómo dice? No lo soñé, yeah. Y su precio mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen en el figuro. Respeta al Indio Solari, Bonnie es mucho más grande en Santiago del Estero, ¿no? Lo siento, Indio Solari. El Bonnie ricotero no existe.